Señor, si es que te he ofendido, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si desconfiado soy de todas las mujeres. no encontrarás amor igual como el que dejas hoy así. A nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. A nadie más podré querer, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Di, di, ¿por qué nos dijimos adiós? Tú me dijiste adiós a mí, y yo te dije adiós queriendo. Vas a querer volver cuando a mí ya me valga.

when Santa Claus begins his flight. I hope he gets a flat tonight. We've got that holiday feeling, that happy holiday feeling, our favorite holiday of the year. You'd better leave. It's been so lovely here like this, a chance I'd never miss. But it's so late. On New Year's Eve at 12 o'clock we'll stop to kiss. And while the whole world will be whistle-blowing, we will still be mistletoeing. You think you're such a smarty. Come on, let's have a party. I know what's running through your mind. This is the season to be kind. We've got that holiday feeling, that happy holiday feeling. So come and snuggle close to me, right here where you're supposed to be. Let's kiss, 'cause it's the season, yeah. Let's kiss, it needs a reason, yeah. We've got that. Sweetie, sweetie, sweetie, sweetie. Hey! So now, 退屈な everyday. だけど, 突然君の声. Candy stripe, guru guru, 色とりどり虹.

es posible que esté como yo, recordando mi amor sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar desde aquel día. De los dos hacemos nada por volver y no nos vemos, y no nos vemos desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos el ayer. Desde aquel día, desde aquel día. Ninguno de los dos perdonaremos el ayer y nos queremos, y nos queremos. Desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. XESDD, la tremenda 1030 AM, con planta transmisora ubicada en el kilómetro 43, carretera libre Tijuana-Ensenada, en Puerto Nuevo, Baja California, Baja México. California, México. Adieu, adieu, sweet Bono, my train of thoughts. Adieu, adieu, sweet Bono. My train of thoughts is leaving tonight. Lo bendice.

será porque yo lo he querido. Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Tienen largo, otros

and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you, to you, to you, to you. No puedes ni pensar, mucha gente se casa sin esperar, mucha gente se casa, por eso yo me quiero casar. Si solo quieren estar juntos, solo quieren bailar juntos, todos los hacen reír, no se quieren despedir, mucha gente se casa sin esperar. Se casa, por esto yo me quiero casar. Si su forma de mirar te hace estremecer, la chispa del amor te puede enloquecer. Mucha gente se casa sin esperar, mucha gente se casa, por eso yo me quiero casar. Si solo quieren estar juntos, solo quieren bailar juntos, deben de tener cuidado, no se acerquen demasiado, mucha gente se casa y es muy feliz, mucha gente se casa, ay dime si tú piensas así, yo quiero casarme, ay dime si tú piensas así. revolution. Revolution. Revolution.

Regala con su llovizna de amor. para amarnos con infinita pasión. Mujeres bonitas, sin excepción yo diría, la obra maestra de Dios. Mujeres, mujeres hermosas, divinas, la gran creación de Dios. ¡Vivamos primavera! Pero cuando me levanté, esta bofetada de este revés, voy otra vez a perderme en los bellos ojos de otra mujer y voy a jugarme el resto, lo que me queda de vida. También hay mujeres en cada gota de vida que la vida nos regala con su llovizna de amor. También para amarnos con infinita pasión. Mujeres bonitas, sin excepción yo diría, la obra maestra de Dios. Mujeres bonitas, thank you.

dime, negra, ¿por qué no me amas si eres mi vida, mi bienestar? Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo y vamos a andar. Ay, cómo brilla tu negro pelo, como las olas al reventar. Miles de conchas tiene la arena y hermosas perlas tiene la mar. Gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Andan buscando nidos de amores encontrarán. Si quieres vamos en mi barquilla, si quieres vamos te llevaré. Cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. Te doy, ni me lo pidas. Tu infamia endureció mi vida. ¿Te acuerdas que te di lo que un pobre puede dar? Un amor sin maldad, pedazo de su alma y el respeto de un hogar. Pero en ti pudo más la indecencia y el vicio. Preferiste aumentar del mundo el desperdicio. Y ahora que se fue tu perversa juventud, ni un cigarro te doy, porque un cigarro ahora vale mucho más que tú. En ti pudo más la indecencia y el vicio. Preferiste aumentar del mundo el desperdicio. Y ahora que se fue tu perversa juventud, ni un cigarro te doy, porque un cigarro ahora vale mucho más que tú. Born with our first was torn out of time and space. Our love affair, may it always be a flame to burn through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to cerró y tú te fuiste. pensar en que antes tú estuvieras, solo quedaba un mundo de tinieblas. Nunca comprendí por qué lo hiciste. En el fondo de mí, mi amor gritaba que te ibas a marchar, que me dejabas. Mi loca esperanza susurraba que no ibas a partir, que te quedabas. Y nunca comprendí por qué lo hiciste. Thank you.